Vocabulario. Annie, vamos a ver ahora 8 palabras. All right. Todas ellas tienen que ver esta semana con el hotel. All Un hotel. right. Okay, ¿cómo se dice hotel en inglés? Hotel. Hotel. Eso es, nosotros enfatizamos la segunda sílaba, ¿ok? Hotel. Entonces, la primera palabra es reception. ¿Qué significa recepción? Difícil, ¿eh? Lobby. ¿Qué es el hall o el vestíbulo? Key, muy importante. ¿Qué es la llave? Floor. ¿Es la planta? ¿Sí? O el suelo, también. ¿El suelo? Bien, a lift. ¿Es el ascensor? Muy bien, en Estados Unidos dicen elevator, ¿ok? A lift o an elevator. A single room. Una habitación individual. A double room. Habitación doble. And guests. Los huéspedes. Eso es, guests. Muy bien. Ok, vamos a ver unos cuantos ejemplos entonces de frases que contienen estas palabras. Empezando con esta. Hay un mensaje para usted en recepción. There is a message for you at Ok, reception. there's a message for you at reception. Message se pronuncia como lo acabo de hacer yo. Message. Message. Eso es, message. Muy bien. Te esperaré en el hall del hotel. I'll wait for you in the hotel lobby. I'll wait for you in the hotel lobby. Muy bien. ¿Puedes darme la llave de la habitación 212, por favor? Can I have the key to room 212, please? 212. Se te ha olvidado el and. All ¿Ok? right. Can I have the key to room 212, please? Fíjate cómo decimos, ¿puedes darme? Decimos nosotros literalmente, ¿puedo tener? ¿Ok? Esto, de hecho, fue un error que yo siempre cometí en español cuando llegué a este país. Siempre decía, ¿puedo tener una cerveza, por favor? Así que si aprendes mi error, sabrás cómo se dice en inglés. ¿Ok? Can I have a beer? Can I have a beer? Can I have a beer? Can I have the key to room 212? Muy bien. ¿En qué planta es la habitación? Which floor is the room on? Good. Which floor is the room on? Muy importante incluir la preposición on al final, ¿ok? Which floor is the room on? It's on the third floor. It's on the second floor. ¿Vale? El ascensor está averiado en este momento. The lift is out of order at the moment. Muy bien. Out of order también convendría aprenderlo porque a veces se ve una pancarta con out of order, donde en Okay. español se pondría averiado, ¿ok? Out of order. Muy bien, ¿cuánto es una habitación individual por noche? How much is a single room per night? Good, how much is a single room per night? ¿Tiene una habitación doble para esta noche? Do you have a double room for tonight? Good. ¿Cuántos huéspedes hay en el hotel? How many guests are there? Guests. How many guests Eso es. are there staying at the hotel? Good, how many guests are there staying at the hotel? Muy bien.